Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina. En este 14º programa os traemos las siguientes noticias. Entrevistamos a Rosana de la asociación Nosotras del Saidín para hablar de las trabajadoras del hogar. Trabajadoras y trabajadores del Parque de la Ciencia se concentran contra la precariedad laboral. Una familia de Belicena consigue un acuerdo con Cajasur. Y en la segunda parte del programa os contaremos las convocatorias y agenda cultural para los próximos días. ¡Empezamos! Hace unas semanas, la Plataforma de Trabajadoras del Hogar de Granada hacía pública una nota de prensa en la que informaba de la situación de precariedad laboral entre las trabajadoras del hogar, así como la discriminación que sufren, puesto que es un sector generalmente excluido de los derechos laborales. Para hablar acerca de la situación de las trabajadoras del hogar y sus reivindicaciones, hemos invitado hoy a Roxana, perteneciente de la asociación Nosotras, que aglutina mujeres bolivianas dedicadas principalmente a este sector. Bienvenida, Roxana. Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, así para empezar, para que las oyentes sepan un poco, ¿cuál es la situación de las trabajadoras del hogar en Granada? Bueno, a pesar que ha mejorado un poco lo que es la situación, pues todavía nos encontramos con situaciones que nos sorprenden, ¿no? Situaciones de explotación, de salarios mínimos que no se ajustan a lo que es la tabla salarial, la economía sumergida, ¿no? Uh-huh. De que todavía no es todavía un poco la dificultad que estamos teniendo, ¿no? La mayoría, el tema del salario, el tema de la desprotección un poco de los derechos de las trabajadoras. Porque igual tampoco hay cotizaciones. Sí, derechos laborales. Todavía yo creo que hay mucho que hacer, mucho por hacer, uh-huh. ¿No? Hay mucho por hacer, hay muchas cosas que nos están que estamos ahora mismo reivindicando para que todo esto siga mejorando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, desde la asociación Nosotras trabajáis en la formación y organización de las trabajadoras del hogar, porque muchas de las mujeres que estáis ahí os dedicáis a ese trabajo y además sirve de punto de encuentro y de apoyo entre mujeres bolivianas. Sabemos que últimamente estáis planteando algunos cambios en la asociación. ¿En qué consisten? Sí, inicialmente la asociación, pues uno de los objetivos era esa, la formación para mejorar nuestro empleo de manera general, ¿no? Dentro del tema del servicio del empleo de hogar, pues era la formación e información sobre nuestros derechos, que creemos que es importante. A raíz de haber participado en una formación sobre cuidados en acción, pues a nivel personal pues me motivó muchísimo el trabajo que se está llevando a cabo en este sector y hicimos una asamblea para proponer una serie de transformación de la asociación o crear una asociación nueva específicamente que trabaje el tema de empleo de hogar, porque creemos que es importante, porque una gran mayoría, como tú lo has dicho, somos trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, en esa asamblea se ha tomado la decisión de reorganizar lo que es la asociación Nosotras, que en principio, como lo has dicho, acabar a lo que son las mujeres bolivianas, pues lo que queremos ahora que creemos que este tema no, es independiente de cualquier nacionalidad. Uh-huh. Entonces, hemos invitado a mujeres de otras nacionalidades para que también formen parte de la asociación. Se ha tomado la decisión de continuar con lo que es la asociación Nosotras, haciendo cambios en lo que son los estatutos, el nombre incluso se va a poner a debatir. Es exactamente este domingo que nos vamos a reunir para poder hacer todos estos cambios y creemos que para nosotros es muy importante eso. Es un paso más, creo que el podernos organizar y trabajar nosotras desde nuestras propias experiencias sobre este tema. O sea, la idea sería como aglutinar a las mujeres que trabajan en este sector, más allá de nacionalidades, y entiendo que es porque veis que es necesario que las trabajadoras del hogar se autoorganicen. ¿Por qué crees que es importante? Claro, yo creo que parte de ahí es fundamental que nosotras estemos empoderadas, tengamos el conocimiento de lo que es la ratificación de la ley, esta que estamos luchando. Creemos que es importante porque desde ahí es que vamos a empezar a transformar, ¿no? Porque muchas veces en los mismos sectores, en las mismas casas donde nosotras trabajamos, al ver que no se tiene el conocimiento real de lo que es una tabla salarial, de lo que son los derechos de las vacaciones, nuestros derechos básicos, es que, claro, desde ahí empieza lo que es desde el desconocimiento, empieza lo que es la explotación, ¿no? Y el no cumplimiento de estos derechos. Claro, es más fácil una situación de abuso en cuanto no seáis conscientes de los derechos que tenéis, ¿no? Para poder pedirlos y que entonces se cumplan, ¿no? Hay una efectividad en los derechos. Claro que sí. Creemos que es muy importante tener, creo que no los debemos, creo que han pasado muchísimos años de haber trabajado en lo que es economía sumergida, haber trabajado con muchísimos casos de abusos, porque no nadie sabe lo que pasa detrás de una puerta. Y la verdad son cosas que son muy, muy lamentables, ¿no? Que todavía estén pasando al día de hoy. Y entonces también la autoorganización también servía a nivel de apoyo entre vosotras, me imagino, en esas situaciones, ¿no? Claro, claro que sí. Que están como al margen de cualquier normativa, ¿no? Claro, porque también uno de los factores que también influye mucho a lo que es la desprotección es que una gran mayoría, al venir de fuera, pues no tienen ese colchón familiar, ese apoyo familiar, ¿no? Entonces lo que queremos nosotros es convertirnos en un grupo de apoyo. Que las mujeres puedan tener un espacio donde ellas puedan decir, pues tengo dónde ir a contar, a que me expliquen, y sin tener ningún temor, ¿no? De preguntar y de contar lo que me está pasando. Claro, es muy básico eso. Sí. Y bueno, ¿y cómo valoráis el trabajo que está llevando a cabo la plataforma de trabajadoras del hogar de Granada? Sabemos que próximamente os vais a unir como asociación. ¿Compartís sus exigencias para mejorar la situación del sector? ¿O cuáles son vuestras propuestas? Creemos que el trabajo en red es muy importante. Personalmente tengo el agrado de conocer a dos personas de la plataforma que creo que compartimos los mismos objetivos. Creo que pensamos que el trabajo en red es muy importante. Si bien es importante que desde las mismas trabajadoras estén organizadas, es importante el trabajo como organización para poder hacer un trabajo y unir fuerzas, ¿no? Y hacer presión. Creo que no vamos a tener ningún problema. Uno de los objetivos nuestros es pertenecer a lo que es la plataforma de empleadas del hogar una vez que esté este cambio que estamos queriendo hacer esté ya conformado y solicitar el ingreso a lo que es la plataforma para poder trabajar en común. Claro que estamos de acuerdo, claro que estamos luchando por lo mismo. Sabemos que también especialmente Granada Acoge y otra organización están trabajando con las mismas trabajadoras del hogar, no es que es un trabajo independiente, pero sin embargo creemos que es importante, yo creo que todo suma, ¿no? que todo tiene que sumar para un mejor resultado. Y por último te quería preguntar por el tema de cuidados. Sabemos que participaste en las jornadas Cuídate para Cuidar, hiciste una charla que, si no recuerdo mal, era ¿Quién cuida a las cuidadoras? Por si querías contarnos un poco tu reflexión en cuanto a este tema. Sí, yo creo que independientemente de todo lo que es lo burocrático, y es muy importante el tema de exigir los derechos, exigir el conocimiento, que es sumamente importante, también creemos que es importante el proteger a la cuidadora, ¿no? Proteger en el sentido de que esa persona que está, especialmente las trabajadoras del régimen interno, ¿no? Que creo que son las más vulnerables en este sentido, porque aparte de no respetar todo lo que son los derechos que debe tener de descanso, creemos que está ella misma no es consciente del cuidado que debe tener, y creemos que es importante para que yo pueda cuidar bien a una persona, tengo que estar cuidada y tengo que estar bien, y creo que también la empleadora o el empleador tiene que ser consciente de eso, ¿no? Tiene que ser consciente de que yo, si voy a cuidar a un familiar tuyo que es muy querido, me imagino, pues necesito cuidarme, y eso significa tener mis horarios de descanso, mis salidas. Yo creo que muchas veces se piensa que la interna no tiene derecho a una vida más que la casa, ¿no? Uh-huh. Y la verdad, en este tema de los cuidados, creo que se está pasando muy desapercibido. Creo que la cuidadora está desprotegida, debemos empezar por ella misma a cuidarnos, y hay muchas maneras, el autocuidado, el trabajar todo este tema de los cuidados es muy importante y es muy bonito además, y creo que va a mejorar a ambas partes, tanto a la persona cuidada como a ella misma, y creemos que es importante protegerla y seguir con eso. Sí, antes de estar fuera de micrófono hablábamos un poco de la invisibilidad, ¿no? Del trabajo oculto que se hace, ¿no? Desde las asistentes de hogar, decías tú antes, ¿no? Sí. Que era un poco un nombre más correcto. Y que igual este esfuerzo de llevarlo a la luz tiene que ver también con esto, tanto a nivel de derechos laborales como a nivel de visibilizar que está habiendo un cuidado y que, ¿no? Las que cuidan también necesitan ser claro cuidadas. Sí, ¿no? Yo creo que ahí, y te comentaba anteriormente, el mismo hecho de decir yo soy empleada de hogar, soy empleada doméstica, o muchas veces que hemos recibido otro tipo de nombres, ¿no? Hace que nuestro trabajo a veces no sea valorado y no sea reconocido, ¿no? Y yo muchas veces digo, ¿qué pasaría si yo un día no voy a trabajar? Si no, un día no me presento a la casa donde trabajo, que cuido una persona mayor, cuido a unos niños para que la empleadora pueda salir a la misma cadena de cuidados, sí, ¿no? A salir a trabajar, pues ahí es donde tenemos que ver la importancia de nuestro trabajo y tiene que empezar de nosotras mismas, empezar a visibilizar que nuestro trabajo es sumamente importante y digno, ¿no? Y no tenemos por qué agachar la cabeza ni por qué sentir vergüenza por hacer este trabajo, ¿no? Pero es que tenemos que empezar nosotras, tenemos que empezar a que la sociedad visibilice y vea con otros ojos y dé la importancia que tiene que dar, ¿no? Porque creo que eso va a hacer que este sistema laboral pues vaya generando y vaya teniendo mejores resultados, ¿no? Tanto para uno como para otro. Avanzar en el empoderamiento, ¿no? Exacto, yo creo que es importante el empoderamiento, es la base fundamental. Muchas veces todavía se escucha, yo cuando estaba intentando contagiar esta ilusión por todo esto que se está generando y se está moviendo, muchas veces he escuchado, ¿no? Decir, ¿pero para qué? ¿Pero por qué? ¿Quién te va a hacer caso? ¿Quién nos va a hacer caso? Y es ese mismo discurso que las mujeres están manejando porque no se sienten empoderadas de su trabajo. Es que es lo que tenemos que hacer y es uno de nuestros objetivos como primordiales, empoderarnos para desde ahí empezar a trabajar y hacernos cargo todas y cada una de la organización, hacernos cargo primero de nosotras mismas, ya no solo por nosotras, ¿no? También por aquellas mujeres que se han ido, que se han quedado, es lamentable decirlo, pero con secuelas por un trabajo interno o por un trabajo que no ha sido valorado, ¿no? Y creo que estamos en la obligación de hacerlo. Bueno, pues muchísimo ánimo en este empoderamiento y muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ti por invitarnos siempre. Hasta luego. Un placer. Con toda mi pasión comienzo la canción. Río, el público un desafío. Rompiendo el hielo sonrío y confío en que esto no pueda durar mucho más. Comienza el combate, la gente debate. Que se mueva al de al lado, no voy a ser yo el pingao. Yo canto, tú mira, me entrego, me esquiva. Busco complicidad, pero no encuentro nada. Frío, el público un desafío. Pero sé que esto te gusta y te asusta. Que alguien más también lo pueda notar. A ti no te emociona ninguna canción. Tú devuélveme el calor. Pero baila a sola en tu alma. mantener la pose. De a mí no me impresiona, no lo reconocerá, pero no sería igual si yo tuviera un nombre. Me confunde esta forma de actuar. Si algo te gusta, porque no lo va a demostrar. Venga ya, que mata a quien sea mientras cale en tu corazón. A ti no te emociona ninguna canción. Devuélveme el calor, pero baila a sola en tu habitación. Devuélveme el calor, frío, el público un desafío, pero sé que esto te gusta y te asusta, que alguien más también lo pueda notar. A ti no te emociona ninguna canción. Devuélveme el calor, pero baila a sola en tu habitación. Devuélveme el calor. A ti no te emociona, me emociona, me emociona, pero baila a sola, a sola, a sola, a sola. Devuélveme el Info Almaina, el nuevo programa informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Bueno, parece que ha fallado un micro por ahí. Esta misma tarde, coincidiendo con el 20 aniversario del Parque de las Ciencias, monitores del parque han realizado una concentración para denunciar la precariedad laboral que sufren. Para hablarnos de todo esto, tenemos al otro lado del teléfono a Paco. Hola, Paco, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues no sé, Paco, antes de que nos cuentes un poco cómo ha salido la concentración de hoy, lo primero que a lo mejor nos interesa es que nos expliques cómo es la gestión del Parque de las Ciencias, ¿no? ¿A qué administraciones son responsables del parque? ¿Cómo funciona todo esto? Pues mira, el Parque de las Ciencias está conformado por un consorcio del cual participan distintas administraciones, ¿no? Está la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, la Consejería de Economía e Innovación, Ciencia y Empleo, está la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en general la Junta de Andalucía, ¿no? Uh-huh. Luego está el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, vamos, el Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial de Granada, Universidad de Granada y Fundación Caja Granada. Esos serían, digamos, las administraciones que están en el Consejo Rector de este consorcio Parque de las Ciencias y, digamos, que a priori deberían de ser las personas que controlasen el desarrollo de la actividad del Parque de las Ciencias, ¿no? Uh-huh. Aunque luego este consorcio realmente delega en una dirección, tiene una dirección, por un lado, de la parte administrativa y económica, y por otro, pues un director general del museo, que son realmente los que llevan el día a día del museo, incluso son los que deciden lo que se hace y lo que no se hace, ¿no? Uh-huh. Básicamente, el consorcio, este consejo rector del consorcio, bueno, pues se reúnen unas dos o tres veces al año y dan un visto bueno a las cuentas y poco más, ¿no? Poco más. Uh-huh. Vale. Bueno, si quieres también, pues pasamos ahora a que nos comente, porque vosotros sois los que habéis concentrado esta tarde, o donde veis que hay más, las condiciones laborales son peores, son el tema de los monitores, ¿no? ¿Qué trabajo desarrollan los monitores? Sí, bueno, los monitores básicamente lo que hacemos es la atención al público. Entonces, bueno, la mayor parte de los monitores hacemos atención al público, pero en materia de divulgación científica, ¿no? O sea, lo que sería, pues, explicar las exposiciones, hacer visitas guiadas, hacer talleres, ¿no? Básicamente, esas serían nuestras funciones. ¿Y cuáles son vuestras condiciones laborales dentro del parque? Pues mira, resulta que es bastante complejo, pero voy a intentar explicarme lo mejor que puedo. Resulta que nosotros dependemos de una subcontrata. Una subcontrata que, bueno, hemos ido pasando por varias subcontratas y siempre, pues hasta 2012 se había dado la subrogación, ¿no? O sea que lo sacaba el parque a concurso, el servicio de los monitores, y la empresa que ganaba ese concurso, pues era, subrogaba a los monitores y, bueno, pues iba desarrollando el trabajo con ellos. La cuestión es que este proyecto, que ha ido creciendo, ¿no? En 2008 abren un nuevo espacio, ¿no? Que se llama el Macroscopio, que es ese edificio blanco grande que tiene el Parque de las Ciencias, y resulta que no van dotando de mayor presupuesto al Parque de las Ciencias. Entonces, para poder funcionar con esas intenciones de hacer el museo mucho mayor, pero con el mismo dinero, pues han cogido y han empezado a bajarle el sueldo a los trabajadores. A nosotros lo que nos pusieron en un principio fue bajarnos el sueldo un 5%, pensando que cobrábamos a 6 euros la hora, y claro, evidentemente, bueno, pusimos el grito en el cielo, dijimos que eso cómo iba a ser, y lo peor de todo esto ya no es solo que nos pedían que nos bajásemos el sueldo, sino que además nos lo hacían con engaños, porque decían que la empresa que había ganado el concurso, pues que en verdad no le salían las cuentas. Con el millón y pico de euros que le daban al año, pues no le salían las cuentas pues para mantener los 70 trabajadores que había, ¿no? Uh-huh. Era una mentira total. Y decían que si queríamos continuar trabajando allí y que no nos despidiesen, pues que teníamos que bajarnos el sueldo para que esta empresa pudiese continuar allí. Uh-huh. Total, que nosotros pusimos el grito del cielo, nos amenazaron que o nos bajábamos el sueldo o lo sacarían a concurso y no nos iban a subrogar, y efectivamente así lo hicieron, ¿no? Entonces pues ya nos metimos en pleitos y total, se llegó a un acuerdo, no por la totalidad de la plantilla, pero sí por el comité de empresa, se llegó a un acuerdo por el cual los antiguos trabajadores cobramos una cuantía que se bajó en un 7,5%, mientras que los nuevos trabajadores, pues que sí que se le iban a aplicar una bajada cercana al 30%, ¿no? De ahí que los antiguos estemos cobrando en torno a los 6 euros, que no cobramos 6 euros, cobramos menos, y los nuevos trabajadores que van entrando están cobrando en torno a los 4 euros la hora. Entonces, claro, la cuestión está que los mismos trabajadores, o sea, trabajadores desarrollando una misma actividad, unos cobran unas cosas y otros cobran algo totalmente distinto. Vamos, es la receta perfecta para generar tensiones dentro de una plantilla, dividirla y por ahí van venciendo, claro. Lo que se han dedicado es a poner en contra unos de otros y, bueno, pues poco a poco van despidiendo a los que les cuesta más dinero, con cuentagotas, por supuesto, con acoso laboral, con poniendo unas condiciones muy desagradables de trabajo o no dándote trabajo o cambiándote directamente para lo que tú estás cualificado, te ponen en otra cosa totalmente distinta, de tal forma que al final el trabajador pues es el que decide irse, ¿no? O sea, que son, digamos, despidos encubiertos. En definitiva, aquí lo que ha habido es un ERE encubierto en el Parque de las Ciencias, ¿no? Y tenemos esa problemática. Tenemos trabajadores de una clase y trabajadores de otra, ¿no? ¿Y qué respuesta está habiendo por parte de los monitores o de los trabajadores del parque? ¿Hay cierta unidad o esto, como comentabas hace un momento, está generando división? Pues realmente es que esto empezó en 2012, ¿no? Y hemos tenido unas luchas brutales, o sea, que no hemos llegado a encerrar dentro del Parque de las Ciencias, nos mandaban los antidisturbios, pero bueno, diciendo que éramos violentos. El propio director del Parque de las Ciencias va diciendo por ahí que ha tenido que sacar a su familia de Granada por el miedo a lo que le podamos hacer, o sea que, bueno, sacó una carta pública comparando a los monitores con nazis y talibanes, simplemente por hacer una huelga y defender nuestros derechos, o sea que... Con lo cual, ha habido una lucha tan cruel y tan dura que realmente los trabajadores están agotados, sobre todo psicológicamente. Tenemos un agotamiento que es que ya es muy difícil la lucha. Entonces ha llegado un momento en que, claro, rebelarse cuesta muchísimo trabajo. La gente está deseando marcharse y dicen, bueno, mira, yo en cuanto me salga un trabajo me marcho. Y luego está por otro lado los que, bueno, pues que tienen unas condiciones muy favorables y los están utilizando para acosar al resto de compañeros, ¿no? Uh-huh. Que no son muchos, pero que también los hay. Uh-huh. Bueno, y a día de hoy, pues que cuéntanos un poco cómo se ha desarrollado la concentración de hoy, ¿no? Si acudió gente, si tenéis previsto continuar con las movilizaciones estos próximos meses, si habéis convocado alguna más. Pues mira, realmente ahora mismo no hemos convocado ninguna más. La verdad es que habrá que volverse a reunir con los compañeros, analizar la situación, bueno, e intentar motivarlos pues para que nos volvamos a manifestar, desde luego. La idea es no parar hasta que consigamos, uno, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, y dos, estamos pidiendo la dimisión de Ernesto Páramo, del director del parque, puesto que ha sido el artífice del acoso laboral e incluso no laboral, porque después de haber despedido a los trabajadores, el Parque de la Ciencia se sigue dedicando a denunciarlos y a perseguirlos ya fuera del parque. O sea que es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, claro, hay que analizarlo y hay que intentar convencer a los compañeros de que hay que volver a las movilizaciones y que no se puede parar. Uh-huh. Bueno, pues bueno, desde Radio Almaina, a partir de que ya hemos hecho este contacto, vamos a seguir un poco lo que vaya pasando. Mucho ánimo con todo esto, porque parece que es algo que lleva ya tiempo y parece que puede ser bastante duro de resolver. Pues nada, Paco, muchas gracias. Seguimos en contacto y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima. Venga, un saludo. Venga, un saludo, adiós. El pasado lunes. El pasado lunes, día 2, a través de la página de Stop Desahucios Granada, afectados por hipotecagranada.com, nos llegaba la noticia de que una familia de Belicena había conseguido un acuerdo con Cajasur para reestructurar la deuda que mantenían con la entidad bancaria. Esta mañana hemos podido hablar con Monse, de la familia afectada, y nos ha contado resumidamente el conflicto y la resolución, aunque sea temporal, del mismo. Vamos a escucharla. Bueno, pues nosotros estábamos trabajando los dos en una empresa de limpieza los dos. Él se tuvo que operar de un problema de corazón y tras la operación darse de alta, después estar de baja, pues lo despidieron. Uh-huh. Y yo en ese entonces me quedé embarazada y desde lo mismo, cuando me di de alta ya después de tener a mi niña y todo, pues también nos despidieron. Vale. Y entonces pues ya fuimos para atrás. Y hicimos primero, le dije al banco de hacer una carencia, me dijo que sí, sin ningún problema, tuve que pagar al notario y todo. ¿Una carencia? Perdona, ¿una carencia una sería? Una carencia de... Me hicieron una carencia de 2 años. Pagando los intereses que eran 200 euros, más un préstamo personal que me hicieron para poder pagar notario y esas cosas. Vale. Y entonces ya, claro, es que no podíamos, porque cobrando la ayuda y yo cobrando el PAL la ayuda también de 4 horas, que no llegábamos, que cobrábamos entre los 200 euros. Cuando tenía que pagar 300 de banco, más luz, agua, lo que no puedes tirar. Y luego yo tengo una niña que tiene un problema, una minusvalía en la visión. Y nada, entonces pues ya empezamos a meternos en esos desahucios, que yo tengo a mi hermana que está metida. Y ya empezamos a negociar con ellos, me lo denegaron a Córdoba, mandaron los papeles, me lo denegaron. Con Cajasur, ¿no? Con Cajasur. Me lo volvieron otra vez, volvimos a sacar los papeles con la minusvalía de mi niña, otra vez me lo denegaron. Y entonces ya nos pusimos en serio y se lo dijimos y hemos hecho un acuerdo con el banco 3 años. Vale, a 3 años que tenéis que pagar ahora ya una cantidad que sí podéis permitiros, ¿no? Sí, supuestamente la cantidad no me la dijo exacta, me dijo que sobre unos 30, 31, 32 euros. Vale. Eso es lo que me dijo a salir durante 3 años, los códigos de buenas prácticas, pero 3 años, pero por el banco. Vale. No por la ley. Muy bien. Pues lo dicho, estaremos atentos por si hay algún cambio y enhorabuena y gracias por atendernos. Muy bien, gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Venga, saludos, hasta luego. Almaina, el nuevo programa informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Y pasamos a la sección de convocatorias. Empezamos por el domingo día 10, con motivo de la visita de Obama, el presidente de Estados Unidos, a Sevilla. Las Marchas de la Dignidad y la Plataforma contra la Guerra organizan un autobús para acudir a la manifestación que se va a realizar en Sevilla, que con el título Obama Go Home declarará a Obama persona non grata. Este autobús saldrá de Granada a las 7:30 de la mañana del domingo día 10 desde el Alcampo y tendrá un coste de 10 euros. Para reservar plaza puedes llamar al teléfono 693-85-40-17. Y pasamos ahora al lunes día 10, a las 12 de la mañana, el sindicato Ustea ha convocado una manifestación desde el pueblo de Alomartes a la granja escuela de Parapanda por la remisión de una trabajadora despedida y para denunciar la precariedad laboral en la granja escuela. Y Ya el martes 12 a las 10:30 de la mañana, Marea Verde Granada convoca a una concentración en la Delegación Territorial de Educación, que está en Gran Vía número 50, para denunciar la supresión de dos líneas de educación de 4 años en Durcal. Y a las 11 de la mañana, el SAT convoca a una manifestación en el pueblo de Iznayoz, en contra de las políticas caciquiles del ayuntamiento y en defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores del pueblo. Y bueno, pasamos a la breve, brevísima agenda de hoy, que solo tenemos una convocatoria aquí. Y es este viernes 8 a las 9:30 de la noche en el local de la Ribera del Saidín. El movimiento Saidín Joven organiza una proyección con la película Días, no limpiéis esta sangre, basada en los hechos ocurridos en 2001 durante las movilizaciones contra la conferencia del G8 en Génova. Y está nuestra musiquilla de permanencia, que seguro que echabais de menos. Con la llegada del verano, algunos espacios se toman un merecido descanso, así que las aperturas se reducen o se paran hasta septiembre. Pasamos ahora a recordaros los horarios de apertura y actividades permanentes que sí que continúan. La Biblioteca Social Hermanos Quero abre los martes y jueves de 6 a 8 de la tarde y podrás seguir encontrándoles en su puesto en el Ecomercado el primer sábado de cada mes. Radio Almaina reduce sus asambleas durante el verano a una al mes. En julio, la próxima será el martes 26 a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Social Hermanos Quero. Y durante el mes de julio, CNT Granada estará abierta los miércoles y los jueves de 6 a 9 de la tarde. Pasamos ahora al local de la Ribera del Saidín. Estas son las reuniones y actividades que se mantienen durante el verano. La asamblea de Stop Desahucio Granada 15M del Saidín se reunirá los miércoles desde las 7:30 de la tarde. El punto de información de Stop Desahucio Granada los sábados de 6 a 8 de la tarde. La plataforma de desempleados de Granada los viernes de 7 a 8:30 de la tarde. Y la asamblea interprofesional se reúne los domingos alternos a las 6:30 de la tarde. La próxima reunión es el domingo 17 de julio. Si tu espacio o vuestro espacio abre este verano y no lo hemos dicho, escríbenos y lo añadimos para el próximo programa. Hoy el acompañamiento musical del programa lo hemos hecho con varios temas del disco La Espera, de Inés y Los Inesperados. Si te ha gustado, pondremos la dirección de su Bandcamp en la entrada del programa, en la web de Radio Almaina. Hemos hablado con Inés y esto es lo que nos ha contado. Yo soy Inés, de Inés y Los Inesperados, un proyecto que nosotros le denominamos de Raíz Negra, pero con acento granaíno, porque aunque nos inspiramos en la base de la música negra, como puede ser el reggae, el soul, el funk, el hip hop, que es lo que nos gusta, pues cantamos no solo en español, sino con acento granaíno, y yo creo que eso es lo que más define a la banda. Esto es un proyecto que surge inicialmente pues para acompañarme a mí. Yo tenía una maqueta, un proyecto personal, y bueno, pues para preparar el primer festival de All Star de Folk Crack, pues se hizo un concierto y a partir de ahí pues la banda decidió afianzarse como tal. Esto fue en diciembre del 2013. Pudimos poco a poco presentarnos a diferentes concursos, quedamos semifinalistas del Emergente de Planta Baja por 2 años consecutivos y finalistas del Movie Fest y del Festival de Alhama de Granada. Y tuvimos la suerte y el honor de que la revista Enlace Fan en el 2014 pues, nos seleccionara como una de las 10 promesas de Tu Sol en España, que estamos muy contentos por ello. Ahora. Y nada, hace poquito, en abril de este año, hemos sacado el primer trabajo como banda, que se llama La Espera. Tiene 6 temas, muchos de ellos son temas en directo de la maqueta que previamente yo tenía en Folk Crack y otros tantos que son nuevos. Y esperamos poder presentar el disco ya a la vuelta de verano, en torno a octubre o noviembre. De todas maneras, todas las noticias nosotros las iremos colgando en el Facebook del grupo, que se llama, el Facebook es Inaylo Inesperado, y en el Twitter, que es @Inaylo Inesperado. Y ahí ya podéis seguir todas nuestras noticias y, bueno, pues todo lo que vamos haciendo. Bueno, hasta aquí este 14º Info Almaina. Recordamos que Radio Almaina sigue con las emisiones por FM paradas, pero bueno, parece que poco a poco nos vamos acercando a poder volver a estar en el aire. O sea, dentro de una semana o dos, seguro que tenemos buenas noticias con respecto a esto. Os recordamos que Info Almaina suena todos los jueves a las 9 de la noche en directo y se reemite los viernes a las 8 de la mañana. También nos puedes escuchar cuando quieras desde la web de la radio, www.radioalmaina.org. Puedes usar el buzón de voz de Radio Almaina para dejarnos cualquier convocatoria, noticia, sugerencia o lo que gustes, o escribirnos al correo electrónico. Pero recuerda, antes del jueves por la tarde. El número del buzón es el 604-360247 y nuestro correo es informativo@radioalmaina.org. Y una vez más, os recordamos que Radio Almaina es una radio autogestionada, no comercial y que no recibe subvenciones públicas ni privadas. Se sostiene gracias a las socias y a las personas que formamos parte de la radio. Así que te recordamos que continuamos con la campaña para conseguir 100 socias y socios para poder sostener económicamente el proyecto. A día de hoy somos 68 socias, nos faltan solo 32. Llevamos paradas un ratico, venga, que nos faltas tú. Si te animas, puedes entrar en la web de la radio y pinchar en la pestaña Hazte socia para saber cómo hacerlo. Info Almaina, todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta la Hasta semana luego. Que viene. Hasta luego. Vaqueros, ladrones, queremos soluciones.